¿Cómo son los gestos, Íñigo, tú que haces submarinismo? Si estamos aquí viendo reportajes de submarinismo en la tele. Es un reportaje grabado del viernes, además. Ah, bueno, no sé, yo lo he visto ahora. Y hay gestos en el submarinismo, en el mundo submarinismo hay muchos gestos. Sí, yo mismo, okay, por las palabras son, no. Son exactamente los mismos que el mus. O sea, para sumergirse es como cuando tienes tópitos. Para subir es como cuando tienes cuatro reyes. Ya. Luego, cuando, si te falta aire, es el mismo gesto que cuando... Que cuando tienes la base a la grande. Ya, ya. Más ya. O menos igual. O sea, pero hay que saber mus antes. Hay que saber mus. J Pau es interesante, ¿no? Yo aconsejo a todo el mundo que quiera hacer submarinismo que primero aprenda a jugar a mus y luego ya no gane cursillos ni nada. Ya lo tiene. Te lo saltas el cursillo de submarinismo. Ya está, ya está. Ya portem gairebé un minut del programa. I la cosa realment ha estat interessant, hem parlat de submarinisme, hem parlat de mus... No he acabat. Per tota la gent que està escoltant el programa, els gestos, perquè ho sàpiguen, són aquests. Este? Este? Y este otro. Y este. No, ese está mal hecho, Y este. Ese es que busca rollo. Es 11 de setembre. Felicitats, catalans, felicitats catalanes, la Diada, el Dia Nacional de Catalunya. I això ens posa molt contents, la veritat. Ens omple d'això, ja. Sí, tot el que sigui nacional és... que és, mola, sí, sí, sí, mola. I per això avui, mira... I tot el que sigui Diada. També. Mm. I sobretot tot el que sigui festa. I sobretot quan no fas festa. Per això, com és un dia tan especial, i és un dia tan especial especialment per Catalunya, hem tornat a convidar a l'Eliseu Aiga Calenta, que estarà cap al final del programa, un dels vostres herois. El J-Power ja fa com cara com... fa mal la panxa. Sí, J-Power l'encantava. Sí, heu sentit ja dues vegades la paraula J-Power, però no està treballant, està voltant com una... Porca, donant volteta. Enseñando el piercing que se ha hecho en el ombligo este verano. De verdad, se mueve la barriguita, mueve la barriguita como Sara Montiel. Como una gallina que no sabe on posar l'ou, está donant voltes. Qui está trabajando es l'Andrés Molina. Hola, Andrés, benvingut a aquest dia nacional de Catalunya. És el dia, és la primera vegada que coincidia amb l'Andrés Molina en l'11 de setembre. Sí. I a més et dic una cosa, serà l'últim. Sí, no, home, jo... Què passa, tio? L'Andrés Molina s'està convertint en una aposta per nosaltres. Hem d'intentar fer el possible perquè l'Andrés Molina faci més diades i més jumpers. Eso quiere decir que se quede? I més trofeus, que se quede. Que se quede. Por favor, que se quede. Salvemos al chaval Molina. Venga, pues especialistas@cadenaser.com. No, si això jo... sí, venga, va. Envia un mensatge al 7666, espacio, Molina sí. Eso es mentira, hermano. No, eso es mentira. La gent que vol que es quedi l'Andrés Molina, que ja us diem, perquè ho sabeu a més, que és un bon xaval i un gran tècnic... Bon gent. Escriviu mails a especialistas@cadenaser.com. Molina, quédate, Molina, te queremos, por favor, no matéis a Molina. I tots aquests emails els hi passarem directament als jefes, a los que controlan. A Miquel Soler, al Girona, a tots, ¿vale? Si hace falta a Polanco. A quien haga falta, no, vamos mira, a ver. Només que li dones el missatge a Medrano, ella mou els fils i ja està. Bueno, doncs això, salvem al soldado Molina. A por él. Ja estàs? Jo, tu també? Jo marxaria. Sí, clar, comencem la veïna aquesta. Molina, el martes nos recuerdas que sigamos con esta cruzada, ¿eh? Porque no. El martes se nos habrá... Mañana no, te interesa, te interesa. Sí, sobre todo. Se nos habrá olvidado. Nada más. Seu, nene, seu. Ah, no, que vas al telèfon. A veure. Pero con la mano en el pecho. Amb una mà n'hi ha prou, nene, no cal que t'agafis els dos pits. Dia Nacional de Catalunya, tots els catalans estem de festa, però no només nosaltres, perquè els nostres serveis de producció, l'Òscar i el Paret, tots dos, han trobat un altre país, un altre indret, on també avui, 11 de setembre, celebra la seva Diada Nacional. Mónico Naranja. Hola, buenas tardes. Placer estar aquí en una emisora decana de Cataluña en un día como hoy, que es importantísimo para ustedes, para los catalanes, y también para nosotros. Usted es ciudadano de un país que hoy, concretamente hoy también, 11 celebra su día especial, ¿no? Su fiesta nacional. Es un honor compartir diada con ustedes, con los catalanes. Estamos de fiesta en nuestro país, estamos de celebración, pero siempre con el corazón dividido con nuestra hermana patria que es Cataluña. ¿El corazón dividido por qué? No entiendo esto del corazón dividido. No cal dividir un cor, o sigui, ja està, t'estimes una cosa i t'estimes una altra, però no... Va, no me marees. La verdad es que es un honor compartir pues la diada, ¿no? Eso lo he dicho yo. Eso ya lo he dicho yo. Es mi guioncito. Usted, ya, vale, usted ya, una vez he dicho yo eso, usted ya pasa al siguiente. ¿De qué te ríes, Andrés? Explíquenos un poquito, Mónico. Ven aquí, Andrés, hazlo tú. Hazlo tú, ¿no? Hazlo tú, Andrés. Estás subiendo y bajando botoncito y palancas, ¿eh? Explíquenos un poquito a nosotros y a la audiencia y al Andrés también y a todo el mundo, ¿cómo es este país suyo, este pequeño país? Es un país no muy grande, aproximadamente de unos 300-400 kilómetros de costa, pero también tiene mucho interior. O sea que es una persona que piensa en sí misma. Sí, nos divide por el interior una cordillera donde hay picos nevados, hay estación de esquí, o sea que es un país como nuestro con mar y montaña. Con mar y montaña, ¿no? Como las buenas paellas. ¿También tienen comida de mar y montaña? Mm-hmm. ¿Mezclan conejo con gambas? Sí, sepia con cordero y todo. ¿Tradiciones de este país? A mí me gusta así, con ritmo, porque... ¿Tradiciones? ¿Alguna? Yo tenía miedo al venir a la radio y que me bombardearan a preguntas y no me dejaran ni pensar. No, de eso no se preocupe. Pero aquí, a este ritmo a mí me va perfecto. Aquí tendrá toda la tranquilidad del mundo, como pasó a Barça incluso. Vale. ¿Qué decía? ¿Tradiciones? ¿Alguna en especial? ¿Alguna que esté bien? Hacemos aquí una especie de montoneras humanas, abajo una montonera y luego se van subiendo unos encima de otros, personas, y así sucesivamente. Coño, como los castells, aquí... Sí, se llama castells, lo que hacemos nosotros. ¿Lo que hacen ustedes se llama castells? Sí. ¿Subirse uno encima de otro? Uh-huh. Aquí se llama o castells o golazo. Cuando alguien marca un golazo, se suben todos uno encima del otro. O orgía. Uh-huh. Pero ahora, ¿qué pienso? Se llama castells. ¿Qué ha dicho? Que tenía 300 kilómetros de costa, ¿no? Su país, picos nevado... Una cosa, el baile... ¿No tendrán un baile típico? ¿Qué se llama? ¿Sardana? ¿Olas? ¿Sardanas? No, que va, no. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí, a ver, ¿sí o no? Sardanas, sí. Ahora, como me ha preguntado esto un poco más que rápido... Que es así como el breakdance, pero sin ritmo. Sí, así. Que así. Se cogen uno la mano junto a otro. Es como el breakdance, que se pasan la corriente, pero sin pasársela. Es como el breakdance cantando We Are The World. Es breakdance, pero desenchufado. Exactamente. Unplugged. Es el breakdance unplugged. Pero, a ver, una cosa, usted no será catalán. ¿Su país es Cataluña? Sí, Cataluña. Pero usted es idiota. ¿Yo por qué, hombre? No, porque... No, usted es idiota, no. Nos ha llamado esta mañana diciendo, oye, soy un país que celebra lo mismo que ustedes la diada. Y nos ha molestado porque hoy era un día festivo, que nos levantamos un poquito más tarde, que venimos más tarde a la radio, porque dormimos los tres juntos, eso poca gente lo sabe, pero dormimos los tres juntos, como los tres cerditos. Perdón, y nos ha llamado perdón, usted para decirnos... ¿Molestar qué? Los tres cerditos no dormían juntos. No, los tres cerditos sí que duermen juntos. Al a ver, final no, me, del no libro, entremos ahora en este tema. Al final del libro, que yo sé mucho, pero al principio no, porque cada uno tiene su casa. No me diga usted a mí cómo duermen los tres cerditos, porque es una novela que a mí me apasionó y que me leo todos los veranos. O sea, los tres cerditos en principio tienen cada uno su casa, no duermen juntos. Sí, a ver, al final de la película, ¿qué pasa? Que los tres cerditos se quedan en la casa buena. Es una película, en el libro sí. En la de Olesa. La buena, la que está hecha... La de Obra Vista. Sí. Se quedan ahí. ¿Y se supone que los tres duermen juntos? Bueno, pero no, eso no... no, o sea, eso es su opinión. Para no, mí... Ahora, mira, J. Pavo me ha dado una idea. El tema este tiene miga. ¿Por qué no abrimos teléfonos? Venga. ¿Abrimos teléfonos? Sobre el tema de los tres cerditos. Sí, porque el tema de la diada ya agobia, ¿vale? Pues una altra música que trobis. La primera que se t'acudeix, Andrés, ja està bé ja de l'himne. Anem a obrir telèfons per a la gent que ens doni la seva opinió sobre aquesta gran novel·la brutal que és Els tres porquets. Tenim jo la primera trucada, oi que sí, Andrés? Vinga, hola. Hola, me llamo Reme. Como la de ¿hay quien maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva. ¿Han caído ya? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? Que la sí, que quedó en el Festival Cero. Que iba descalza en exacto. Eurovisión. Sí. Y las manos también iban descalzos. Bueno, pues para mí, tengo que decir que para mí la de Los Tres Cerditos es la novela que marcó mi juventud. Ajá. Y mi adolescencia y mi matrimonio. ¿Le marcó? ¿Y en qué sentido, Remé? Pues en el sentido de las agujas del reloj. No, espere, no, al revés, en el sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, en el sentido de las agujas de un reloj australiano, podríamos decir, por ejemplo. Perfectamente. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, ha sido importante para usted, ¿no? Mucho. Lo de llamar, digo. Sí, también, porque no vale dinero. Pues Reme, muchas gracias. Nada. ¿A quién maneja mi barco? ¿Sabe, no? Pero usted no es ella. Va, déjelo. ¿Tenéis más trucadas que a su esposa me lo interesan? Hola, buena tarde. Venga, me toca. Hola, buena... Pero bueno. ¿Hola? Sí. Sí. Mire, me llamo San Vicente de la Barquera. Ajá. Y a mí los tres cerditos me parece una novela impactante. No, sí, sí. Que deja muchas puertas abiertas a la interpretación del lector. Por ejemplo, los tres cerditos eran, son, fueron gays. No sé. Los tres cerditos son hijos de padres separados. Claro, porque los padres no aparecen en ningún momento. Ah, amigo, alguno de los tres cerditos podría ser adoptado, porque si os fijáis, el de en medio tiene el rabo más... La cola más lisa. La cola más lisa. Yo tengo un DVD de 4 horas sobre los secretos nunca explicados de los tres cerdos. Cerditos. ¿Por qué? Bueno, venga. No, ya está. Tengo entrucada. Yo creo que a estas alturas ya no son cerditos. No, ya. Y os puedo asegurar que en el libro, en el DVD hay más luces que sombras. No, perdón, más sombras que luces. Vale, a cascarla, gràcies, San Vicente, ha sigut un plaer. Tenim temps per una trucada més, sí. Doncs vinga, va, hola. Hola. Amb qui parlem? Con tu madre. Me llamo con tu madre, no, con tu madre Meléndez. Con tu madre. Y menos risitas, que está habiendo muchas risitas aquí, ¿eh? No, ya, es lo malo que tienen los once. Bueno, yo he llamado porque sobre lo que estáis llamando esto, pues no tengo más que decir, ni más que añadir. ¿Nada de nada? Ni un punto ni una puta coma. O sea, corroboró todo lo que han dicho sus contertulianos. Bueno, pues muchas gracias. Venga, un saludo. Y a ver si habláis más de deporte en el programa, que le dais muy poco al Racing de Santander. Le dais muy poca bola. Venga, gracias. No, pero no me dé la razón como los tontos. ¿Le vais a dar o no? Sí, claro. Pues eso es lo que quiero oír. Por supuesto. Venga, con tu madre. Adiós, con la suya también. Doncs ja ho has vist, payaso. Ja ho has vist, que los tres cerditos... Doncs, ¿vale? Sí, bueno, es una... No, ni bueno. Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado, pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. ¿Qué estás cantando eso ya? Antigua, que eres una antigua. Porque a mí el corazón partido es la canción que más me gusta. Te recuerda, algo, ¿no? ¿Quién me va? ¿Qué me ibas a preguntar? Si has llevado ofrendas florales a la ofrenda floral. Sí. ¿Y qué tal? Ha sido guapo, ¿no? He llevado un rabanillo. ¿Un rabanillo? Sí. ¿Con hoja? Con hoja. Ajá. Porque lo he sacado yo. Me he ido al campo, le he estirado. El fruto de tu esfuerzo hojas. Lo ha cedido al señor Casanova. Exactamente. Está bien. Bueno, a ver si el día de fiesta que tenemos, ¿eh? Y ala, y a pringar. Nos hacen trabajar. A mí, a ti no, Paloma, que chupan la sangre como una sanguijuela. Y chupo otras cosas que... Mira, menos mal. No se tarda tanto en llegar al otro estudio, ¿eh? No se tarda tanto, que parece que hemos ido a Torelló. A Radio Nacional. Buena, ha llamado usted al teléfono de atención al público de problemas relacionados con la vuelta al curro. ¿Le atiende Rubén, que puedo ayudarle? He ido al estudio, he vuelto al otro estudio y he vuelto a tener que venir a este estudio. ¿Le atiende Rubén, que puedo ayudarle? Hace media hora que estoy aquí. ¿Le atiende Rubén? ¿Cómo le han ido las vacaciones? Hace una semana que estoy aquí, me han ido muy bien. La verdad es que me han ido... Soy una Ruth renovada. Soy una nueva Ruth. He ido de vacaciones a Oriente. Uy, ¿a Oriente? Ajá. Hay que ser valiente para eso, porque está muy peligroso todo en Oriente. ¿Qué está en el Líbano, en Gaza o...? No, Granollers, en el Valle Oriental. Bueno, más la Garriga ha sido. Qué preciosidad. ¿Verdad? He ligado mucho, no veas qué guapo y exótico son los hombres del Valle Oriental. Son más delgados, más fibrados, ¿no? Son delgados, comen en cuclilla y con palillo. De una pieza. Sí, y hablan otra lengua y ríen mucho. A mí me importa en general un nabo lo que usted me diga, porque estoy bastante indignado. Pero va, ¿ya está indignado? Uh-huh. O sea, no hace ni un... ¿Cuántos días hace que ha vuelto a trabajar? Joder. ¿Cuándo ha vuelto a trabajar? ¿Y ya está indignado? El 28, o sea, ¿usted es que no se ha relajado en sus vacaciones? ¿Es posible que sea usted tan pesado que después de unas vacaciones tiene que venir aquí a tocarme lo que no suena? ¿Es que no hace el amor? Haga más el amor. Fornique más. Empuje más. Ya hago el amor yo, caballero. Sí, ya. Ya sí. Hago yo el amor, sí, ya, caballero. ¿Con quién? Usted, yo hago ya bastante el amor, más que quién? Tú. ¿Con quién? Sí, pues más para que lo sepa, este verano he estado en la... en la Isla Diagonal de vacaciones. Buah, habrás comprado un montón de cosas. La Isla Diagonal en Pacífico Sur, habitada por una tribu autóctona de mulatas. ¿Y qué le pasa? Que me... nada, que... ¿Eh? ¿Qué le pasa a usted? A mí de indignado. Por si... ¡Claro! Pues que nada más llegar de las vacaciones al trabajo me encuentro que me han cambiado el cargo. ¿Cómo que le han cambiado el cargo? Como a JJ Santos y a Paco Lobato. De 3-5 que les han cambiado el cargo. Yo antes de irme de vacaciones. Momento. Lapso. Tiempo. ¿Paco Lobatón o Antonio Lobato? Antonio Lobato. Paco Lobato no existe. No, es alguien nuevo. Le han cambiado hasta el nombre, cabrón. Es una persona nueva. Usted se refiere al calvo de... De los coches. De Alonso, ¿no? Sí. El calvo de Alonso no es lo que hizo Alonso a Schumacher un día que ganó, sino al periodista, ¿verdad? Sí. ¿Qué le han cambiado? Y a JJ. ¿También? Yo me voy a centrar en mi caso, porque yo esas personas no las conozco en persona, entonces no quiero criticarlas. Vamos al tema. Antes de irme yo de vacaciones yo era consejero externo de gerencia para asuntos de reparto. Y ahora al volver me encuentro con que soy subdelegado externo de cooperación para asuntos de afuera. ¿Y eso por qué? Porque han contratado a un chaval nuevo que pasará a ocupar el cargo de dirección adjunta de nuevos recursos. Ajá. Y la que estaba en Secretaría General de Disposiciones de Presidencia pasa ahora a ocupar el cargo de dirección de Secretaría en Producción de Recursos. Pero bueno, entonces ¿quién será? Eso es una... Es una vela tonta silbando. Pero escuche, ¿quién será entonces el secretario para organización de producción de recursos? Pues el que era antes el vicerrector segundo de gerencia de proyectos externos. Entonces queda libre la plaza de secretario general de las Naciones Unidas de la empresa, ¿no? ¿Verdad? No, queda libre, no, porque este cargo lo ocupará el que era el jefe de contenidos de marketing superior de la segunda planta. Que no es la segunda porque hay un entresuelo. En verdad, sí que es tercera real. Pero qué fuerte, ¿no? Entonces eso significa que el mamporrero general de producción de ventas ahora mismo es teniente general de la corazada de brunete de producción de marketing de la empresa. Sí, y el vicepresidente del partido de los encargados del mantenimiento de economía y su energía deja su puesto a la jefa de mayores de la agrupación de la Drax de la Sagrera. Y por tanto, el director comercial de recursos humanos deja de serlo para hacer el puesto de frutero al lado de la parada del metro. Así es. Pero bueno, usted entonces, ¿de qué trabajaba? ¿Concretamente de qué trabajaba? Yo trabajaba dando propina a los chicos que venían con la moto a dejar paquetes. ¿Y ahora qué va a hacer? Dar propina a los chicos que vienen con la moto a dejar paquetes. Pero en vez de darle la propina con dinero, le doy caramelos. O entradas del cine, para esas del cine que nunca nadie quiere. Pero es lo mismo. Sí. Pues entonces no preocuparse. Ya, pues tampoco sí. Pues la verdad es que verdad. A mí, la verdad es que sí. ¿Claro? A mí le voy a decir una cosa. Mientras al final de mes me den el sueldo, claro, buchaca plena, no suena la pena. Y lo demás es tontería, que cuando el bolsillo va, lo demás es tontería. Claro que sí, mi medio moco aquí, y ala, a la buchaca. Bueno, hasta otra. Le vuelvo a llamar el lunes. Canta día de 3:30 a 4. El show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4 con Íñigo, con Nane, y el otro. Cada día en la cadena, especialistas secundarios en la gran cadena ser. Baby, boom. Per cert, i abans de presentar-lo al doctor Jackson, què passa? Di a tota l'audiència que... Què? Si esteu indignats, si us ha passat alguna cosa que us treu de polleguera, doncs ens ho podeu explicar a especialistes@cadenaser.com. I nosaltres li explicarem al senyor indignat, perquè ens consta que li queden pocs motius per indignar-se. Així que si teniu un motiu que us indigni a vosaltres, li traspassarem aquesta mala llet a l'indignat i l'indignat li trucarà a la Ruth. Sí, ¿vale? Exactament, com a mi, uno que m'ha escrito en la web, que dice que tenía ganas de que volviera el doctor, no se me pasa, no se acordaba bien de cómo me llamaba. Me llamo Jackson. Doctor Jackson, como no sé, que me explicaba no sé qué de un perro suyo, que ahora mismo no me acuerdo, pero que otro día le daré la solución. Bueno, pues la cosa es esa. La web está oberta per tots vosaltres, si esteu indignats. Todo. Traspassarem aquesta indignació a la secció de l'indignat. Muy bien. Abra consulta. Venga, bienvenidos al espacio de salud de los especialistas. No se me pasa, doctor. Bien, están las líneas abiertas para que me preguntéis lo que queráis acerca de un problema de salud que os preocupe, que no os deja dormir, que no os deja fumar, no os deja beber. ¿Vale? Creo que ya tenemos una llamada. ¿Hola? Hola, doctor Jackson. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vengo Nicolás. Sí, Nicolás. Estoy sentado ahora mismo en la silla de Ricky Romero. Uh-huh. Una silla que ha sido atacada por una jauría de lobos, porque... Lo he visto, lo he visto. Está completamente destrozada. Está, ¿dónde se pone el brazo? Parece de Varsovia, pero del año 44, ¿no? Es Beirut, eso. Pero es que Ricky Romero tiene como un mastín del Pirineo. Tiene un dedo más en el codo. Y rasca el... Bueno, doctor, que no se me pasa. O sea, no se me pasa. Ole y ole. Muy bien, ¿qué te ocurre? Escupe. A ver, resulta que tengo una especie de complejo, uh-huh, desde hace ya bastante tiempo, uh-huh, y es que cuando me miro al espejo, ¿sí?, y me miro, uh-huh, porque yo me miro, uh-huh, presumido, se mira también en el cristal de los coches, coquetuelo, no, el de mi casa, uh-huh, y el de casa de su madre, por si acaso, uh-huh, bueno, hay un precioso espejo además, pues esa persona que veo reflejada a mí no me gusta. ¿Quién es ese con cara de conejo que está mirando? Dentro del espejo. Bueno, no estás contento con tu cuerpo, me imagino. No, ¿verdad? No, con mi cuerpo estoy contentísimo porque, sí, por ejemplo, siempre que me salgo de la ducha, me muestro en pelota y me parto la caja. O sea, me estoy contento. Lo que no... No. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué no estás contento? Si no es con tu cuerpo, ¿de qué? ¿Qué pasa? No estoy contento con lo que es mi inteligencia. Ah, uh-huh. Me avergüenzo de mi inteligencia. Eso está muy bien. Y le honra. Normalmente todo el mundo se avergüenza de su cuerpo, pero nunca de su inteligencia. Ah, yo no. Yo con mi cuerpo, yo tengo mis tetitas caídas, uh-huh, mis michelines en la oreja. Sí, al revés que Jay Pawa. No, Jay Pawa tiene buenas tetitas también, ¿eh? Pero de eso yo estoy contento. O sea, no me avergüenzo, pero de la inteligencia para nada. ¿No? Yo, mira, con decirle, por ejemplo, es un ejemplo. A ver. Ayer, viendo CCI. Uh-huh. Pues sí, me enteré de que en los mojitos el que pica es el macho. No, es la hembra la que pica. Es la hembra. Es la hembra, si lo dije. Ah, no es el macho. No. Pero si el macho es en la naturaleza el que pica siempre, el que trae la comida a la casa. No, en este caso no, en el mundo de los mojitos el macho solo copula. Usted porque tiene una visión machista del tema. Lo copula y luego se olvida como Rocco y Freddy. Lo ve, doctor, es que en una cosa tan chorra como esa, como es, uh-huh, ¿quién pica en los mosquitos, si ella o él? Pican pues con gran disimulo. Unos pican en la cara y entonces, ¿es para volverse loco de vergüenza? ¿No lo cree usted? Necesito que me opere, doctor. Que me cambie, me vuelva más inteligente. Ábrame el puto cerebro de este. No, hombre, meta no. Mano ahí, meta no, mano no. Y por favor, ayúdeme. Pero eso no se puede hacer. En mono sí. Y aunque usted lo parezca ahora mismo, ahora parezca un mono, es un humano. Uno no puede salir de un quirófano inteligente como Eduard Punset. Perdón, una cosa. Aquí ya me ha tocado a mí. Eduard Punset no es inteligente. Punset es listo, que es distinto. Es listo. Siempre pone en la zona azul 5 minutos antes de acabar el tiempo de pago, porque así ya le sale gratis. Después. Mira, es igual, no pienso discutir. Tengo una solución. ¿Por qué no coge un libro y así... No. Eso que es lo de leer. Sí, hombre, ya verá cómo su inteligencia va mejorando poquito a poco. Nos instruimos un poquito. ¿Poquito a poco? ¿De cuánto poquito a poco estamos hablando? Hablando. Yo qué sé, mira Íñigo, 3 o 4 años le ha bastado. Dentro de 3 o 4 años estoy con la Kimba Singer, tío, me lo estoy dando ya. Dentro de 4 años estoy con una torda y me da esto igual ya. Pues la paciencia no deja de ser. Optimista el tío, Digo. Era tonto, pero es optimista, Joder, tío. Sí, esperanza. La paciencia no deja de ser una forma de inteligencia también. Amigo. A mí no me vengas con esa filosofía de mierda de esa, hombre. Ya hable bien, hombre. Que no soy un conejo que le puede dar un terrón de azúcar y conformarse con la filosofía. ¿Eh? Yo, ya lo, déjelo. Si lo, ya lo hago yo. Ya ¿Qué? Está. Ya lo hago yo. Yo mismo me opero. Me abro yo mismo y ya me meto yo mano ahí. Déjalo. ¿En el cerebro? Me voy al campo con la primera piedra que había ahí. Me arreo con el campo como si fuera ahí Javi Navarro. Y con las manos remero lo que puedo y saco lo que sobre y lo meto y ya está. Muy bien, pues suerte. No sé qué decirle. No esperaba menos. Hasta otro doctor. Y salude a ese que habla con usted, que no sé por qué habla, sino... ¿Este es? No, hombre, está aquí, está muy atento. Para eso. Me voy para que habla. Venga. Adiós, gracias, Nicolás. Gracias, Andrés, ¿me comentas cuánto tiempo falta? Eliseu, quin gran... És el millor dia avui, no? L'11 de setembre... Bueno, jo crec que sí, no? Jo crec que sí, perquè feia molt de tiempo que... L'Eliseu és filòleg, que no recibiu, espera en català... Clar, no recibiu classes de català. Mm-hmm. Jo crec que avui és un bon dia, no? Per home, què millor dia que avui... per recordar doncs, la nostra llengua, no? La llengua sí. Catalana, i bueno, aprendre més coses d'aquesta llengua que no s'acaba, eh? No s'acaba, perquè és molt bueno aprendre a hablar bé el català, sense equivocacions i sense errores, uh-huh. I sobretot evitant els castellanismes, i a més, he de dir que vosaltres us fa falta perquè cada dia hableu peor el català, i els oients també. Així que... anem a aprendre el català. Vamos a fer avui una lecció d'història. I quina llàstima, és que s'està acabant el temps, perquè... És una lecció d'història... Fem una cosa curteta i ho deixem per demà, si vinga, vol. Només un apunte anem a fer una història del català. Vamos a aprendre quines paraules són catalanes, aunque la gent no ho sàpiga. I vamos a conèixer la gent que és catalana, artistes i tal, que la gent es pensa que són estrangers. Uh-huh. I això no... Clar, primer... I són d'aquí, de la terra. Aprendrem una mica la història de Catalunya... I després ja parlarem millor. Per exemple, Enya. Enya què? Estàs prenent nota? Sí, no, si m'he comprat una libreta. No, però parla en català tu també. Perdó, és veritat, sí. La cantant així com mística... M'he comprat una libreta. La cantant així com mística, aquesta que és catalana. Ah, Enya. Enya, és Enya, és N-Y. És Enya. No, és Enya. És Enya. És Enya, és Enya. Aquesta és de Camprodon. La Enya és de Camprodon. I com es diu? La gent li diu Enya, però és Enya. És la Enya, és catalanista, la Enya. Ah, amb el Vicente Huguet està a Camprodon? Sí, a Camprodon. I ella reivindica la N i la Y, que és la Enya en català. És molt bonic això que fa la Enya. És una espanyola de Catalunya, no? Va pel món ensenyant com és la Enya en català, no? I al poble li diuen la Enya la Guenya. Al? Al? Enya la Guenya. Li diuen al poble. És el nen, és que quan parla català fa un sobreesforç, sí. I aleshores parla català, però no sap el que parla. Tota no la sangre que li va al cerebro li va directament per fer l'esforç aquest, eh? Al rau, sí, exactament. Una altra cosa que pot ser que no sapiguéssiu és que el país africà aquest dels cocodrilos, dels elefantes i dels rinocerontes, és Kenya. És Kenya. També està... No és Kenya. És Kenya. Això, aquest país, el va descobrir un català, en Pere Joan Kenya. Escolta'm, que és fantàstic això, però per què no ho deixem per demà? Vinga. Bueno, i demà recordem Enya i Kenya, que ja amb això jo crec que la gent ja es pararà a reflexionar. Em pareix fenomenal, vinga. Tota la resta de la diada. Nosaltres que sí. Hem de marxar. L'important és el Pedro que de la mira, t'agrada aquesta música? Escolta. Em fa asco, la veritat. Bueno, aquesta és San Bernardino, de los mismos, que és un grup que li agrada molt al nen. Nosaltres tornem demà, dia 12 de setembre, que és postdiada. Demà dimarts estarem a 3:45 aquí, a la cadena SER. Eliseu! Vinga, adiós! Explica'm una cosa. Vinga. Digue'm.